Hola, buenos días. Y bueno, como ya saben, hace dos semanas que traemos ese reclamo y no hemos tenido respuesta. Sí tuvimos una reunión con el jefe de policía y otros jefes de la región y la verdad es que nos dijeron de palabra un montón de promesas y ninguna fue cumplida. Salió la orden del día que hubo una reunión, iba a haber una reunión de la Plana Mayor. No sabemos si realmente se realizó porque no nos comunicaron nada y en todo caso lo que tomaron decisión, ya te digo, no fue efectiva porque no salió nada ni en la orden del día ni en ningún medio y a nosotros no se han comunicado nada hasta ahora. Sí hemos llegado a este nivel porque las represalias siguen, se intervino en la comisaría 38 porque ellos creen que de ahí salió toda esta movida y también el tema de la persecución a los familiares que al día de hoy todavía sigue. Y todas esas cosas nos llevan hoy a plantarnos acá y exigir una respuesta, pero ya no del jefe Jara porque vimos que no, en realidad no es un hombre de palabra como él nos dijo y bueno, estamos esperando que el gobernador nos dé una respuesta, que nos ayude y que tome en cuenta el petitorio que presentamos hace dos semanas. ¿Cuáles eran esas promesas que no se cumplieron? Concretamente, ¿qué iba a cambiar de lo que es el sistema de trabajo que tienen los efectivos policiales? Y el tema del horario, porque nosotros apuntamos, si bien el petitorio tiene varios puntos de vista, el más importante es el tema de la carga horaria, digamos, de la carga horaria que justamente es lo que más hace que el trabajador esté sufriendo hoy el tema del mal descanso que está sufriendo y que no poder cumplir con el labor como debería. Dijiste que siguieron las represalias, ¿cuáles fueron? Una de ellas decías la intervención de la comisaría. ¿Cómo se hizo la intervención de la comisaría? ¿Por qué decís que hay intervención de la comisaría? Después de que nosotros tuvimos una reunión con el jefe Jara, el cual nos prometió que no iba a haber ningún tipo de persecución ni al empleado ni a la familia, durante una semana el jefe se presentó junto con el jefe regional y dos de sus empleados se presentaron en esta comisaría revisando archivos, revisando las computadoras, haciendo como a, no sé si a intimidar al servicio, a la gente que estaba de servicio, y luego se intervino, ¿cómo se llama los intervinos? Intervención, que hacen la intervención interna, internos intervinieron, y también estuvieron todo un día de intervención en los cuales estuvo presente el jefe de tellería, y que luego lo negó, pero estuvo ahí, y es más, la prensa quiso entrar y no lo dejaron. Bien, esas intervenciones siguieron y bueno, él nos prometió que, por ejemplo, el personal que había sido trasladado por motivo a esta movilización iba a volver al lugar donde estaba y no lo hizo, no pasó nada, la persecución a la familia sigue, hoy seguimos tomando fotografías y hemos tenido seguimiento de algún otro personal que la verdad no sabemos quién es, pero bueno, sí nos han estado siguiendo, están tomando en cuenta, es más, tuvimos una reunión el día domingo para plantear qué íbamos a hacer y alguien dijo que nosotros íbamos a tomar el domingo, íbamos a tomar jefatura y se hizo un recargo de 2 a 10 de la noche a personal y al personal policial y al COER porque creyeron que íbamos a tomar jefatura y no fue así, lo que en realidad era una reunión simple de familiares. Uh-huh. ¿Hoy han entregado un petitorio nuevamente al gobernador para poder reunirse con él? Y la verdad es que estamos esperando una respuesta. Ayer nos acercamos, dijimos que estábamos presentes, si nos podíamos presentar, si él nos iba a atender. Ahora nos íbamos a acercar de vuelta, pero la verdad es que es difícil porque desde el momento en que nos paramos frente a esa puerta se nos cierra y solamente queda el personal que está cubriendo, el personal policial que está cubriendo la puerta, directamente es el único que podemos hablar y él no tiene respuesta, obviamente, porque es solamente custodio. Y en cuanto a la gente de adentro, no nos dejan entrar, igual que jefatura, nos cierran las puertas. La intención es quedarse aquí hasta tener una respuesta. Y sí, estamos esperando la respuesta del gobernador, ya nos acercamos y el petitorio está entregado y nunca se nos dio una respuesta, así que estamos esperando la respuesta de ese petitorio en sí. Es en nuestro reclamo y de última volveremos a entregarlo, que es lo que estamos pidiendo desde el día 26 que fue entregado.